Express, Cadena Cope, Elche en Bunda. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Lizerán. Bienvenidos a Elche en Punta en este viernes de fútbol, en este viernes en el que Elche juega en el Olímpico de Chapín frente a Jerez en el último partido de la primera vuelta. Un Elche que tiene que realizar varias modificaciones en su once, ya que tiene jugadores que han sancionado, en los casos de Linares, de Guacaso y de Genedel, con lo que podría haber novedades en el once de cara a ese partido. Si Borrarás también mantiene ese 4-4-2, podría dar una entrada arriba a Jesús Pereira, que es el partido, y su punto a Bolívar, que es el que cae con los últimos Linares. También podría entrar su meta, que ha estado tocado durante la semana, y otro de los que ha estado tocado durante la semana ha sido Centro Verde, que también apunta a un titular en el centro de la defensa. Un partido, como saben, que viviremos a las 9 de la noche, pero que aquí, en el Espíritu de Soto Pérez, estaremos desde las 8 y media para darle toda la información sobre ese partido en el tiempo de juego. Un partido que se presenta interesante, que tiene viejos conocidos, el 11 de Jerez, son Oscar Díaz, que con estas dos temporadas militaban en el conjunto Franco Verde, así también como Juan Luis Redondo, futbolista de Cano, que pasó por el Elche, que tuvo hasta tres temporadas donde jugó 107 partidos, también pasó otros equipos como el de Hércules, y que está realizando también un papel en el conjunto andaluz. Otro de los que no parece que va a ser de la partida, pero sí que está en el conjunto de Javi López, es el futbolista que se marchó al Córdoba a raíz del Elche y que está en el Elche, simplemente es que está en el equipo de sus ciudades. Son los tres futbolistas que pues lideran a los partidos que están en el Jerez. Sobre todo los demás futbolistas que están trabajando en el Camino, estos partidos que sí que están jugando en los últimos partidos, aunque en los partidos de la Unión Europea, y parece que tampoco va a ser titular en el partido que va a enfrentar el Elche esta noche. Por lo tanto, esas parecen las novedades, sobre todo en el Elche, con esa inclusión de los hombres, con su meta de brazo, que va a encajar de ronda a la izquierda, que es la derecha, y poder iniciar y ganar. En el centro de la defensa. Uno de los tres tipos es Edu Albácar, que vamos a explicar hoy sus palabras, y también esa tranquilidad que nos ha trasladado el club del tema económico a pesar de esas dos novedades que les debe la directiva. Parece que está cerca de esa balanza, que no es ideal, pero luego apunta que ya lo tendrán que firmar, con lo que la deuda. Y antes de empezar, dos notas, una imagen negativa, y está fallecido el jugador de Elche Francisco Alberto Sevilla, que es un miembro de la selección, estuvo en el mexicano y en el primer equipo. Fue jugador de estos dos equipos y ha fallecido a su edad de 82 años. Francisco Alberto Sevilla, por arriba. Me gusta jugar entre los equipos que están a lo mejor encima suyo y también lo que es cierto que está jugando. implicaría pues que estaríamos más cerca de los puestos de arriba, que es lo que queremos todos, ¿no? Afrontamos el partido como un partido vital y dice pues como el partido de ¿no? Pues, si ganamos le ganaremos a un rival directo, y si perdemos pues, como pasó el día de pues nos descolgaríamos un poquito más de los puestos de arriba, que es lo que queremos. No hay otra, parece el monólogo de siempre, pero es la verdad. Ahora mismo el equipo yo creo que necesita ganar. Después de lo del Celta aquí en casa contra Granada, pues yo creo que la mejor medicina ahora mismo para el equipo es venir de Jerez con los 3 puntos. Eso significaría que el equipo estaría ahí arriba, porque ahora también nos vienen dos desplazamientos seguidos fuera y yo creo que sería bueno. Bueno, está jodido. Yo creo que la victoria de Celta sí que nos hizo un poquito más de daño. Hay que reconocerlo, porque de la manera que vino. Pero bueno, contra el partido de Granada, bueno, con las circunstancias que hubo y tal, al final pues hay que valorar el punto como bueno, ¿no? Porque un equipo como el Granada, jugar de casi una hora con un jugador menos es bastante difícil. Pero bueno, el equipo estuvo yo creo que a la altura. Bueno, conseguimos, dentro de lo malo, conseguimos un punto que lo calificó como bueno, pero como he dicho antes, ahora mismo le toca ganar ya no queda otra. No, yo prefiero jugar en casa que jugar fuera. Vamos, yo creo que todos los jugadores del mundo quieren jugar, o se sienten más cómodos jugar en casa que fuera, yo por lo menos me siento más cómodo. Pero bueno, no hay que hacer caso de los pitos y declaraciones ni pancartas ni nada de eso. Nosotros tenemos un objetivo, que es el citado domingo, pues conseguir los 3 puntos, y no hay que mirar más allá de eso. Hay que seguir trabajando y esperar a que lleguen los resultados. Además, el Albacar tenía la solución de lucha de esta mala racha, de hecho un mes sin lograr la victoria, de sumar 2 puntos de golpe, y decía que tenía una medicina contra el Albacar. Bueno, yo creo que eso básicamente es ganar 2-3 partidos seguidos. La última vez que lo conseguimos, que fue contra el Alcorcón, ganamos 2 partidos seguidos y creo que estábamos sextos, estamos en puestos de promoción. Ahora mismo en una liga tan igualada, pues hay equipos como el Nasti, como el mismo Albacete, que estaban ahí abajo, que parecía que estaban descendidos ya, y parece que están a 5 puntos nuestros ahora mismo, mucho menos. O equipos como Las Palmas, que parecía que iba a subir cuando vino aquí, y ahora mismo pues está al límite del descenso. Es una liga muy igualada, entonces el ganar 2 partidos seguidos o 3 te asegura estar 2 o 3 semanas pues creo que en el puesto de arriba, como le ha pasado al Jerez, ¿no? Empezó mal la temporada, ganó creo que 3 o 4 partidos seguidos, se metió más o menos en mitad de tabla de arriba, y pues ahora pues está sacando buenos resultados, aunque lleve 2 semanas sin ganar, pero estaría arriba. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, yo creo que tiene que ganar 3 partidos seguidos ya para poder meterse en la zona alta y empezar a afrontar la segunda vuelta. También le preguntábamos por el rival de esta noche, por el Jerez, y como buen defensa destacaba sobre todo a los hombres de arriba, y es que tiene buenos nombres en el Jerez en la delantera, como son Mario Bermejo, que fue el Pichichi, y de hecho hay un duelo de Pichichi, Pereira también fue el Pichichi, de la segunda división, igual que Mario Bermejo, y otro de los nombres sin duda importantes de Jerez es José Mario, que ya poco tiene su cultura en la división. Preguntamos sobre el bueno, pues yo espero que que vaya plantito, pero no. Después de las 2 últimas semanas yo creo que vamos a encontrar un Jerez tocado, ¿no? Estuve viendo el partido del Rayo Jerez y creo que me hicieron algo más, y al final pues el Rayo se lleva los 3 puntos de Jerez, y la semana pasada pues empataron en un campo difícil como es el Celta. Y creo que también pues están un poco la dinámica nuestra, ¿no? Llevan 2 semanas sin ganar y necesitan ganar, porque saben que si no ganan se pueden descolgar o la gente como nosotros se le puede acercar. Entonces yo creo que los dos equipos afrontamos el choque, digamos, con las mismas aspiraciones. No, pues hemos estado viendo vídeos y la gente pues está en José Mari, que está en un gran estado de forma. Mario Bermejo, jugadores muy buenos a ver arriba. Y bueno, pero te digo que nosotros tenemos yo creo que un equipo que estamos bastante bien en defensa, y yo creo que sabremos contrarrestar esto. Entonces, pues, segunda, es triste decirlo, pero es así, es mantener la portería cero y intentar marcar un gol, ¿no? Pues, lo es el resumen de todos los partidos, yo casi creo, de segunda, a excepción de pocos equipos, y yo creo que el Elche pues tiene que ir a eso, ¿no? No quiero decir que vayamos a ir a cerrarnos al campo de Jerez, pero yo creo que es estar bien en defensa, serios, como últimamente, y bueno, y aprovechar nuestras opciones. También aprovechamos para preguntarle al lateral zurdo del Elche cómo está viviendo la plantilla la situación del impago. ¿Esto es lo que contestaba? Sí, yo estoy tranquilo. Yo creo que esto va a llegar al final a buen puerto. Sí que está, llevamos varios días o meses sin cobrar, pero yo creo que eso pasa en todos los clubes de España, no solo en Elche. Yo creo que es una cosa de tiempo. Nos han dicho que los avales y esos ya más o menos ya lo tienen arreglado, y yo confío que en pocos días pues se podrán cambiar, pero yo creo que eso pasa en todas las casas, en todos los clubes, y hay gente que creo que está mucho peor que nosotros. Pues sin duda una buena manera de encajar que uno le esté pagando por ahora al día, que se le deben, y el conjunto consejero está haciendo lo posible, que el conjunto se vale y ponerse al día. Ahora, los futbolistas no tienen la palabra del conjunto gitano, que parece que poco a poco está cada vez más cerca de firmar ese aval con el Instituto Nacional de Finanzas, y que en breve podría firmarse y hacer efectivo el préstamo de aproximadamente 15 millones de euros. Vamos a hacer una pequeña pausa y conectamos con nuestro compañero de COPE para conocer toda la información sobre el día de hoy. Nuestro compañero Paco Gómez nos encuentra hoy con nosotros porque está volando hacia la ciudad andaluza para retransmitir esta tarde, esta noche, el partido entre Jerez y el Elche. Una pequeña pausa y seguimos. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Visítanos limpiezasnet.com. Han llegado y están aquí para quedarse. Hogar Mobiliario ya tiene para ti las rebajas más explosivas de la historia. Olvídate de todo lo que hayas visto hasta ahora. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluidas reformas, carpintería, albañilería, pintura, parqués, cocinas, baños. Te reformamos tu casa. Financiación a tu medida. En Avenida de 99, Hogar Mobiliario. Las mejores rebajas solo aquí. Esta tarde, a partir de las 8:30, vuelve la emoción, vuelve la liga, vuelven los goles en Radio Express Cope Elche. Tiempo de juego, escucha la retransmisión del partido Jerez-Elche con Esther Navarro, Eloy Literán, José Antonio Tenza y Paco Gómez. Patrocinan Grupo Serrano Automoción, Comercial Persianera, PMFON, AXA Seguros en el Martínez Valero, Info Express, SG Centros Capilares, Limpiezas Net, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Restaurante Espacio, Compairé Comunicaciones, Electrodomésticos Agullón Guillo, Maipe, Artículos para el Calzado, Vigimax, Ditele Vodafone, Tele-El y Material Escano. Recuerda, este viernes a las 8:30 de la tarde. Este viernes es hoy, ¿no? Hoy mismo, esta tarde. ¡Tiempo de juego! ¿Nos traemos la cena de hoy? La historia de siempre, contada como nunca. La ciudad presenta la gran historia de la Guerra Civil en DVD, una magnífica serie documental que aborda de forma objetiva la contienda española que cambió el destino de nuestro país en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Cada viernes llévate un nuevo DVD por solo un euro con la verdad. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone, en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Magros 1, Elche. Si necesitas plataformas o sillas salvaescaleras para minusválidos y personas mayores, Jobal Accesibilidad. Elevadores unifamiliares y todo tipo de montacargas, Jobal Accesibilidad. También también con mantenimiento de elevadores y montacargas. Y con la nueva normativa, todas las piscinas públicas necesitan salvapiscinas para minusválidos o personas con movilidad reducida. Jobal Accesibilidad, teléfono 96-609-0762, 96-609-0762. Más información en jobalaccesibilidad.com. Deportes, Elche en punta. Continuamos en directo a las 2:45. Conectamos ya con nuestro compañero Manolo Morales de COPE Jerez. Manolo, muy buenas tardes. Hola Eloy, un saludo, muy buenas tardes. Bueno, este viernes de fútbol a las 9:00 p.m. partido entre el Jerez y el Elche. El Jerez está ahí metido en la zona de promoción. El Elche que lo intenta, pero ahora no lo consigue. ¿Qué ambiente se vive? ¿Qué expectación tiene el Elche ahí en Jerez? Cualquier equipo, porque la verdad es que el Jerez está haciendo, tiene más de 11.000 abonados aproximadamente y están acudiendo, bueno, pues al terreno de juego, a las gradas, pues en un buen número. Yo diría que es una de las aficiones que mayor número dentro de lo que es la segunda división está llevando a su casa. Lo que pasa es que a muchos no podrán asistir hoy por aquello de ser un día de trabajo, un día laboral, y no gusta que la verdad es poco los viernes a las 9:00 p.m. Pues si no te gusta, 5 partidos pueden ser los viernes y los 5 en el propio estadio municipal. Eso ha ido que la Federación de Peña, bueno, pues sacaron un comunicado recientemente protestando por esta historia, y también lógicamente el propio estado Javi López, que ya expresaba hace un par de semanas que esto era bueno naturalmente para una afición que se ha buscado con su equipo un año más. Independientemente a este tema, al final estará aquí Chapi o el orden de Rocío o venir aproximadamente esta noche como que se trae. Y lo meramente deportivo, Manolo, ¿qué bajas tiene el Jerez, si tiene alguna, y qué cambios puede tener el 11? No hay ninguna baja. Javi López entrenaba ayer, era el entrenamiento por la tarde, estaba con la lista de convocados. Es más, ha habido un alta, la de Leandro Quioda, un argentino que ya ha pasado años en primera división de fútbol, Jerez Deportivo, y que ha vuelto nuevamente al Jerez. Es el primer y el único refuerzo de Javi Bernal, que ha entrado en la lista de convocados, ya desde la jornada de ayer. Y las novedades con respecto a la convocatoria, con respecto al último partido de Vigo, son la vuelta de Cati Mendoza, José Luis Vega y el comentado Quioda. Se han caído gente como Antoñito, Castellita, Girard y también lesionado Barber, que ya tenía problemas en la zona lumbar. En cuanto al 11 titular, bueno, pues todo apunta a que va a haber una o dos novedades. Posiblemente la vuelta de Capi prácticamente está garantizada, jugaría por Oscar Díaz y parece que en defensa Mendoza podría entrar en sustitución de la defensa que se consideraría. Conchema en la portería, Edmond en la parte derecha, en el lateral derecho Moreno y Lombardi, la zona de central es algo que aún no ahora. Sobre el final estará Alquiola, Moreno quedaría fuera y Mendoza o Llorente en la parte izquierda. Por un orden estaría que en la parte de pivote, la derecha Pablo Redondo, la izquierda Carti, José Maribel, la izquierda María Rodríguez. Muy bien, pues ese es el 11. Por cierto, nombrabas a Oscar Díaz, ya que hay tres exfranquiverdes, que son el Polis Redondo, el Polis Oscar Díaz y José Vega. ¿Qué papel están haciendo estos hombres allí? Oscar Díaz tiene sido titular indiscutible, hoy parece que no va a jugar, la mayoría de la afición no lo entiende porque estaba dando un buen rendimiento, pero vuelve Capi y juega en esa posición, aunque últimamente Oscar Díaz está falta de media punta, lo que pasa es que Mario Bermejo ha cogido ya la forma y no podía marcar el pico, por lo que le damos la continuidad en que no se titular. Juan Luis Redondo viene siendo titular prácticamente en el lateral derecho desde que comenzó la temporada, ocurre que salió concretamente por hace dos semanas por la sanción, entró Edu Moya, que jugó en Vigo, y parece que va a seguir apostando por Edu Moya. Y en el caso de José Luis Vega, prácticamente no se la quitó al Jerezano, que es la camiseta del Jerezano, que ha tenido mucha suerte porque ha estado tres meses prácticamente y medio lesionado, y cuando estaba en condiciones jugó en algunos minutos, y entonces entró a recuperar el grupo al derecho a Pino, y luego volvió a no aparecer. Ahora, pues para esto, si lo entiendo, para todos los que nos presentan, espero que nos vayan bien. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esa información, Manolo. Un saludo, hasta luego. Ahí estaban las palabras de nuestro compañero Manolo Morales, en el COPE Jerez, poniéndonos al día del conjunto jerezista. Los partidos fueron a las 9 de la noche en el nuevo Chapín de Jerez. Por eso, la unista parece que ninguno de los competidores va a estar en el conjunto titular, pero es una categoría que está obteniendo por la entrada de Chapín. Vamos a escuchar precisamente lo que decían desde Jerez del conjunto franquiverde, tanto el entrenador como algunos de los jugadores. Esta era la opinión de Javi López sobre el conjunto franquiverde. Los rivales, los difíciles, compiten muy bien, es muy fuerte físicamente, aprieta muchísimo, rival muy difícil y muy bajas como nosotros hemos tenido, como plantilla amplia y de una enorme calidad. Está Luque Mateo, Palanca, Odipo, Linares, y nuestra Linares tienen la Pedera, tienen tantos futbolistas que tienen un muy alto nivel, que no creo que tengan ningún problema en sustituir a los demás. Escuchamos también a otro de los futbolistas, a Pablo Redondo, que no es el Redondo que jugó aquí en Elche, que jugó aquí a Juan Luis, que está convocado, pero Pablo Redondo comentaba esto del conjunto Fanquibe. Lo escuchamos. Bueno, es un equipo que también está en la quinta, ya lo habla hacia arriba, y otro rival complicado con todo lo de la categoría, ¿no? Ya lo vimos en Copa, ¿no? Que era un rival que iba mucho, que iba muy fuerte, que se dejaban jugar poco, muy agresivo, pero sí tenemos ese recuerdo de que allí creo que sí fue un buen partido, conseguimos ganar, con 10 también sufrimos y tenemos que quedarnos con eso, que es un equipo difícil, pero que nosotros ahora mismo estamos en buena línea y que hay que sacar los tres puntos. Y por último escuchamos también a otro que apunta a un titular, como es Bruno Herrero. Un rival muy doloroso, ¿no? Es un buen equipo en sí, y hace dos partidos, confianza a los hombres de Javi López, los periodistas que confían en su historia, están en una muy buena racha, están en quinta posición, quieren mantenerse ahí en la zona alta, y el Elche quiere sortearles la fiesta y terminar esa primera vuelta en zona de promoción de ascenso, por lo que quieren ganar y comenzar la segunda vuelta en esos puestos para coger moral y bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos con voces de protagonistas. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Agua, tierra, aire, fuego, todos los elementos se unen para que disfrutes al máximo, porque Santa Pola es mucho más que mar. El domingo 23 tienes una cita en la Media Maratón Internacional con 8.000 corredores, y el sábado la Mini Maratón. Del 19 al 23 de enero descubre la nueva imagen de Santa Pola en Fitur. Plan de competitividad, turismo deportivo internacional, Ayuntamiento de Santa Pola. Ponte en forma en el Elche Squash Club, 65 bicis de spinning, apúntate al squash. Estas navidades he gastado de dinero, entre regalos y fiestas me he quedado sin blanca, y además necesito comprar un coche. No te preocupes, en Marcos Motor tienes un Opel Astra Diesel 5 puertas totalmente equipado por solo 106 euros al mes y sin entrada. ¿Sí? Sí, 106 euros al mes y sin entrada. Además, a los 10 primeros el día de la entrega del coche le entregan en efectivo 1000 euros. Así tendrás coche y el bolsillo lleno. Gracias, tío, te dejo que quiero ser de los 10 primeros. Infórmate de estas condiciones en Marcos Motor, distribuidor oficial Opel en Elche, Avenida Crevillente 9, o llama al teléfono 965 46 33 52. Visítanos, limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club, cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Me han llamado muchas cosas. Guapo, amor, figura. Es lo que tiene ser el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía, he de admitirlo. Soy un mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% TAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramóvil. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes. Elche en punta. Seguimos en directo. Quedan 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aún hay tiempo para repasar más cosas, como también queríamos escuchar a Héctor Verdés, el futbolista que en principio parece que va a volver al 11 titular en el centro de defensa junto a Philip Green, que decía que se va a volver a hacer el buen equipo donde se estrenó en la segunda división. Le preguntábamos precisamente por esa circunstancia alguno de Héctor Verdés. Sí, siempre es especial volver a un ex equipo. Tengo buenos recuerdos de allí, tengo amigos, tengo compañeros que tengo un aprecio y siempre es especial. Si no tengo la oportunidad de empezar en el juego profesional, de lo que estoy muy agradecido. Pues agradecido a Héctor Verdés, que además también ha jugado, y es que mientras ha jugado en Real, no ha tenido el Elche. Le preguntábamos si piensa que es un talismán para el Elche. Se ha dicho que soy talismán. De momento he empezado y acabado, no conozco la derrota, esperemos que siga con su sentido. Me he preguntado precisamente por el Pérez, que va a tener esta noche el Elche. Hablaba sobre su afición. Bueno, pues seguro que la gente trata mucho porque además está en la parte de atrás de arriba, una afición que va siempre con el equipo y está en momento y llegamos a también. Un equipo que viene de conseguir resultados positivos, partido complicado. También reconocía que el Elche aún no ha tocado el techo, que quedan muchos por delante y que están lejos. Bueno, yo personalmente pienso que este equipo no ha tocado el techo. Es verdad que lleva muchos partidos para haberlo hecho, pero viendo la plantilla que hay, los jugadores que hay, tenemos que ser y pensar que este equipo va a dar más, que queda mucho, que es largo, que estamos cerca de los puestos que quedan acceso al playoff y de estar unidos, aunque no hubo momento para. No estamos en otro momento para hacerlo, pero bien, ya quedan 22 partidos por delante, son muchos puntos para sumar y estar juntos. Bueno, pues en los últimos minutos de Leyes en Punta de hoy vamos a repasar también la agenda del fin de semana para conocer los horarios de todos los partidos que se van a disputar en la ciudad y también los equipos de la ciudad a domicilio. En fútbol, en tercera división, el Torrellano visitará la cancha del Catarroja el sábado a partir de las 5 de la tarde, de mañana, en el campo mundial de fútbol. El Torrellano quiere seguir creciendo en la clasificación y que tiene que realizar una muy buena segunda vuelta para poder colocarse en el tercer puesto que han hecho la primera, la segunda división B. Es muy complicado, pero. En cuanto a la regional preferente, el líder de la categoría, el Elche Visitano, se enfrenta al Donquero. Mañana sábado también a las 8 y media, el 10 jugó la velocidad deportiva. Un Elche Visitano más civil, que ya está con un buen colchón en cuanto a la zona de promoción y que, aunque esté en esa zona, aún no sabe si podría ascender o no, dejando el Torrellano que tiene que ir en la categoría preferente. En cuanto a fútbol juvenil en la división de honor, el Elche juega frente al Villarreal el domingo a las 12 de mediodía en la ciudad deportiva de Elche. El Torrellano, por su parte, de la misma categoría, se enfrenta al Levante el domingo a las 10. En Liga Nacional Juvenil, el Elche B juega frente al Olympique de Sevilla el domingo a las 10 en la ciudad deportiva y en el campo 6. El que no puede hacer visita a la gente del mayor, y los monos, el sábado mañana a partir de las 4. En cuanto a otros deportes, el Elche Deportivo destaca que el Elche no está fuera de casa, lo hace en el pabellón de Carrús, 30 de prenda, en favor a las 7 y media. En la división de honor, en este caso, el club de San Francisco, el Sistema, que no lleva muy bien a racha y intentará cambiar su suerte en el pabellón municipal de Ascensión, 30 de prenda, en favor a las 7 y las 8. En voleibol, en primera nacional, el Brigosa visita la cancha de Toros Locales, en el pabellón deportivo de la Linterna, el domingo a las 11 de la mañana. Por último, y es los futuros partidos importantes también el club de municipal de Elche, frente al Perú, que es el último de la situación, el sábado a las 6 en el pabellón de Elche. Desde aquí les deseamos muchísima suerte a todos los conjuntos mexicanos y a todos los deportes durante este fin de semana, empezando primero por el Elche, que como saben juega a las 9 y que estaremos aquí en el tiempo de juego desde las 8 y media con todos ustedes, con sus comentarios y dándoles toda la información y transmitiéndoles un partido tan poco. Nosotros lo dejamos aquí, ya saben que pueden seguir formados en nuestro portal multimedia y que se quedan ahora con los servicios interactivos. Muy buenas tardes y buen fin de semana.